En solidaridad con los árbitros, no habrá podcast PR. No es cierto. Ya empieza el episodio 140. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más tu estado del bienestar. ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR, episodio 140. Para mí es un placer saludarlos, les habla su amigo Salvador Mordoqueras. Pues no hubo liga, pero sí teníamos que hacer nosotros el podcast PR, no los íbamos a dejar sin ese privilegio, ajá. Y para esto, pues quién más que mis compañeros y amigos, vamos a la Ciudad de México, porque quienes van a estar listos para aparecer en la foto seguro ya aparecieron, seguro ya están ahí maquillándose y dándose los últimos retoques para aparecer en la foto de la banda necaxista. ¿Cómo estás, don Gerardo Taker? ¿Listo? Sí, Mordo, que estamos reportando desde el Ángel de la Independencia. Aquí hay mucha afición necaxista y bienvenidos todos. Y don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Disfruté mucho el hecho de que no hubo fútbol. Pero ¿por qué si todos estábamos tristes y ya no sabíamos qué hacer, nos quedamos viendo a la pared, si picarnos un ojo o qué, porque no iba a haber fútbol? Sí. Pero bueno, vamos a platicar también de todo eso, ¿eh? Y digo, y también hasta la misma cuenta oficial del club estaba loca y poniendo ahí memes y demás. Saludos de y ya. Sí, también eso se puso, bueno, ¿no? El ambiente en Twitter, redes y demás. Pues no va a haber cortinilla, ¿verdad? Porque no hubo no hubo partido anterior. Pero sí, ¿no? Vamos a la cortinilla. Vamos a la cortinilla. Sí, pon la cortinilla. Bueno, vamos. Roja y negra, ponle ahí. Ok, vamos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Pues viernes, como a eso de las 9 de la noche, empezaron a sonar ahí el asunto de que qué onda con el y el partido de Veracruz y que ya no se va a hacer, y entonces qué, nada más ese toda la jornada o qué, y pues así de repente, pues había hecho mi cartón, lo mandé y resultó que ya no supe si se iba a usar o no, porque empecé a notar que pues en las redes mismas, ¿no? Empezó el ruido de que iba a haber un parón por los árbitros porque no, querían una sanción más justa para Pablo Aguilar y para Triverio. Al menos fueron los primeros que yo escuché, y ya después de a poco me fui enterando de qué es lo que estaba pasando. ¿Ustedes cómo recibieron la noticia? Pues mira, yo es uno de esos viernes que agradezco que es mi día de descanso, porque enloqueció todo el mundo deportivo en esos pequeñas horas. Sí, ya me imagino. Pasó lo del arbitraje y además ya hablaremos del fallecimiento de Aníbal Ruiz. Pero yo pensé que nada más iba a ser el primer juego, el de Veracruz. Incluso pensé que al final, o sea, sí se pitaría, nada más estaban como que retrasando el juego para que el árbitro, o arreglarse con el árbitro o algo así. Pero fue mi sorpresa cuando me dicen que ya ni siquiera estaba el árbitro ahí en el estadio, que ya se había ido. Entonces, ya después sale lo de, pues toda la jornada es la que no se va a jugar, y me parece que fue algo pues histórico, no creo que no tiene precedente alguno, y sí, a mí sí me tomó por mucha sorpresa, porque no era algo que yo esperaba que hiciera el cuerpo arbitral, ¿no? Que finalmente ya había tenido muchas muchos daños a sus elementos. Pero bueno, creo que sí fue bastante fuerte lo que, cómo respondió, ¿no? Pues todo el arbitraje. Tú, Taker, ¿cómo lo recibiste? ¿Tú sí te sabías la historia desde el inicio o no? No, de hecho yo me enteré el sábado como a las 11:30 de la noche. Un amigo me dijo, oye, ¿ya viste que no va a haber jornada? Y dije, ¿eh? Sí, que no, que por los árbitros, que el árbitro en Veracruz estaba en el estadio y de repente dijo, ya me voy, y se fue. Y ahorita están anunciando que no va a haber partidos esta jornada. Ya fue hasta el sábado que me enteré bien cómo estaba la cuestión. Digo, es que me enteré el viernes a las 11:30 y pues ya cuando regresé a mi casa pues ya estaba por salir el sol el sábado. Entonces me enteré en el transcurso del sábado. Me parece que es un tema grave, otro escándalo más para la Liga MX. Y sea cual sea la resolución, me parece que una vez más los directivos quedan o van a quedar mal parados. Sí es cierto que la cédula se quiso cambiar, pues los altos tienen toda la razón. Y en realidad me parece bien. O sea, en el fútbol mexicano ya es muy común ver que los jugadores van y le gritonean al árbitro en la cara, que hacen el tradicional corte de manga y les dicen linduras que se entienden, aunque no las escuchemos, así a centímetros de la cara, ¿no? Y los altos rara vez sacan tarjetas incluso por eso. Alguna vez Medrano, bueno, un par de veces he escuchado a David Medrano de TV Azteca decir que los árbitros tienen línea para permitir eso y no sacar tarjetas por esas cuestiones, lo cual es lamentable, ¿no? Si tienes un reglamento tienes que cumplirlo. Ajá. Se supone que el árbitro es la máxima autoridad y si hay esas faltas de respeto para el árbitro y el árbitro está atado de manos para ejercer esa autoridad, pues es lamentable, ¿no? Entonces me parece que los árbitros tienen la razón. Yo estoy de acuerdo con que se pongan los pantalones y exijan las sanciones que dice el reglamento, porque no es las sanciones que ellos quieran, es las sanciones que dice el reglamento de acuerdo a lo que pasó. Entonces, yo estoy de acuerdo en que los árbitros tienen razón. Se podría decir que moralmente los apoyo, aunque pues no deja de ser lamentable que se haya suspendido la jornada, en específico el partido de Necaxa, ¿no? Más ahora que Necaxa regresaba a la capital y que, pues al menos yo siento que es un partido que me robaron, porque solamente cuando se juegue será un día entre semana y me será muy complicado ir al estadio. A ver, pero así como en el orden cronológico de las cosas, todo empezó porque pues a media semana se jugó la ronda de octavos de Copa, y en particular nos enfocaremos esto sucedió en dos partidos, ¿no?, distintos. Uno en el Xolos contra América. Según tengo entendido, al terminar del partido llega Pablo Aguilar a reclamarle airada, ¿no? Porque América además fue eliminado, gana Xolos el partido, y entonces Pablo Aguilar llega, pero con la frente por delante, ¿no? Le pone la frente en la cara al árbitro, o sea, sí le da su cabezazo, digamos, no cabezazo, pero sí como que llega amedrentando, y ahí es donde le saca la tarjeta roja, ¿no? La expulsión. Sí. Además, bueno, yo leí por ahí que llegó a pisarlo y a insultarlo en repetidas ocasiones antes y después de la roja, ¿no? Pero sí señala el que le toca con la frente la cara, ¿no?, al árbitro. Eso por un lado. Y entonces, pues sabemos que al agredir de esa manera a un árbitro, al haber contacto como tal, ya había habido antecedentes. Yo me acuerdo el caso, pues, nada más, por ejemplo, de Zambuesa, ¿no?, con Tecos, y había otro de Pumas, no me acuerdo quién fue que también le dio un llegue acá al árbitro y lo suspendieron, pero un año, y eso era lo normal. Sabíamos que si tocas a un árbitro te vas un año, eso por un lado. Y luego en el de Toluca, que fue una fiesta de tarjetas rojas, Toluca iba ganando 2-0, me parece, y luego Morelia le da alcance en el marcador. Luego hay una jugada de una clara expulsión, llega el portero Talavera a reclamar airadamente. Sabrá que le había dicho que inmediatamente le saca la roja el árbitro, y luego llega Triverio y lo toca con la mano, pues, así como que le da el empujoncito en el pecho, y al haber contacto, pues también se gana la roja. O sea, fueron tres rojas como en 40 segundos, ¿no? Y eso pues ya merma al Toluca, se van a penales y ya con, pues al haber expulsado al portero, creo que se puso por ahí un jugador, ¿no? De arquero para los penales. Esquivel. Ajá, Carlos Esquivel. Y se acaba la historia para Toluca, ¿no? Monarcas lo deja fuera en penales a... Que además el portero de Monarcas atajó todos, ¿no? O sea, creo que... Es que fue eso. El jugador que se puso de portero no paró ni una. Y luego su equipo no metió ni una tampoco. Sí, entonces, bueno. Pero ahí la cosa es que en ambos partidos hubo contacto del jugador hacia el árbitro de manera... brusca, digamos. agresiva, ¿no? O sea, hubo una agresión de contacto directo hacia el árbitro y eso es lo que normalmente se penaliza pues fuerte. Ya cuando salen los resultados y dicen, pues nada más, ¿qué? ¿10 partidos o 9 a Pablo Aguilar? 10, o sea, no me acuerdo a quién es 10 y a otro 9. 10 a Aguilar y 8 a Triverio. Y 8 a Triverio. Ahí está. 8, 18. Y dices, sí. 10 partidos, o sea... Y el año. Y multa a Ricardo Peláez, que también es lo que piden que se suspenda a Ricardo Peláez, porque dicen que se metió, acabando el juego, se metió a gente, ¿no? Sí, se metió al túnel de los árbitros y les gritoneó y todo. Y luego, pues ya dijo él que él no había hecho, o sea, nada agresivo. Y que si fuera lo contrario, que entonces se lo probaran y él renunciaba al América. Así dijo. Y es ahí donde dices, bueno. Luego vino el relajito de las cédulas, porque dicen, bueno, es que si se llenó en la cédula, que hubo una agresión como tal, entonces sí, pues sí amerita, pero que el asunto fue que en la cédula no estaba descrita como tal la agresión. Entonces, es que dicen que la cambiaron. Ahora las cédulas son, según escuché yo, las cédulas son digitales completamente, llega el árbitro acá del partido, la llenan en la computadora y la envían, se imprime y se les da copia a los equipos. Y no, según dicen, no coincide esa cédula que llenó el cuerpo arbitral con la que se reportó, con la que apareció publicada en la página. Entonces, ahí ese es el problema, que ellos alegan que la cédula decía agresión y cuando salió publicada dice conducta violenta. Ajá, y eso sale, me parece que Enrique Bonilla y sale el viernes a decir los castigos antes del partido contra Veracruz, digo, entre Veracruz y Puebla. Entonces, ya cuando se dan a conocer, es cuando, te digo, va a empezar el partido y ya decide el árbitro, o bueno, no él, sino a lo mejor en conjunto con sus compañeros que no van a pitar esta jornada. Me imagino que le llamaron, ¿no? Yo pienso que estaban, no sé, los dirigentes de los árbitros, la comisión de árbitros, no sé cómo decirlo, viendo la conferencia, esperando las sanciones. Y al momento que se da a anunciar, dijeron, no, es poco, no vamos a pitar. Y pienso yo que le hablaron a él, vete, no vas a pitar, nadie va a pitar, ¿no? Sí, y ya, curiosamente, el ascenso, ahí sí pitaron. Pues, que también es la diferencia de los salarios en... Y del impacto, o sea, en general yo creo que fue por el impacto, no tanto por el, por la liga como tal, ¿no? O sea... Ahora, también dicen que este sábado un asesor de árbitros de la comisión estaba hablando con silbantes de las divisiones inferiores, es decir, de ascenso y quizá de segunda, para que ellos pitaran la próxima jornada en primera división. Entonces, no sé, a lo mejor el problema va para largo o se va a alargar más de lo que quisiéramos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, además, o sea, ya cuando sale, termina el se suspende el partido con ahí en Veracruz, todavía salen a decir que se va a suspender toda la fecha y culpan, Bonilla culpa al árbitro, al arbitraje, ¿no? O sea, todavía, si ya están encendidas las cosas y sales y dices, no, pues es que los árbitros no quieren pitar y se va a suspender, porque así dijo. Pues también todavía es peor, ¿no? O sea, no debió de haberlo dicho. Sí. Miren, estaba viendo hace ratito, bueno, hace unos minutos me encontré un comunicado de la AMA, de México, Asociación Mexicana de Árbitros o algo así. Ajá. Es AMA Árbitros Profesionales Asociados. Comunicado de prensa. En relación a los hechos acontecidos durante los partidos de octavos de final de Copa MX donde nuestros compañeros Miguel Ángel Flores Rodríguez y Fernando Hernández Gómez fueron agredidos, hacemos las siguientes precisiones. La AMA, Árbitros Profesionales, informa que la única circunstancia por la cual no se arbitraron los juegos de la jornada 10 del torneo clausura 2017 de la Liga MX es debido a que la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria a los jugadores Pablo Aguilar del Club América y Enrique Triverio del Club Toluca no fue aplicada con base al reglamento de sanciones ni de acuerdo al informe arbitral. Por lo anterior, consideramos que la decisión va en contra de la autoridad arbitral y del espíritu que debe imperar en el fútbol mexicano. 2. Además, queremos dejar en claro que la situación antes mencionada se le comunicó con anticipación al presidente de la Comisión de Árbitros, licenciado Héctor González Iñárritu, para que actuara en consecuencia. AMA Árbitros a Profesiones, Árbitros a Profesionales, perdón, Asociados AC, reitera su respaldo a nuestros compañeros en espera de que impere el respeto y la legalidad para vivir el fútbol que merece nuestra afición. Sí, o sea, estaba también viendo aquí lo que dijeron en aquel informe de la comisión disciplinaria y decía que sí, que analizamos las acciones y consideramos que no existe agresión a los árbitros. Lo que analizamos está tipificado como intento de agresión. Es verdad que faltan al respeto a los árbitros y por eso lo tipificamos así. El reglamento indica que el intento de agresión va de 2 a 8 partidos y dimos la pena más alta a Pablo Aguilar de lo que nos permite el reglamento. Enrique Triverio recibió 7. O sea, la cosa es que, ay, pues nada más como que hicieron como que sí. No. Y o sea, tú ves el video y digo, a lo mejor lo de Triverio sí es más, más leve, pero de verdad no puedes llegar a empujar a un árbitro. O sea, aunque sea, o sea, no le da un golpe, pero tampoco puedes llegar a empujar. Y es si que es llegara como... al cabezazo, o sea, la neta, además, eso habla mucho de la persona, ¿no? O sea, también... Es como en un partido, compadre. O sea... Si vamos a decir que estamos jugando, que somos futbolistas profesionales, tú juegas en los Mazacotes de Chicontepec, yo juego en el Club Necaxa. Si Alex es el árbitro, si en una jugada yo llego y te suelto, no, tú juegas en los Mazacotes, tú llegas y me sueltas un codazo y un patadón. Porque así soy yo agresivo. Yo me alcanzo a quitar, no me pegas ni el codazo ni el patadón, pero... me agrediste, o sea, no tienes que fracturarme ni la nariz ni una pierna para que Alex Rodríguez, el árbitro del partido, llegue y te expulse y la comisión te suspenda. O sea, ni siquiera tienes que pegarme para que te puedan expulsar por una agresión, ¿no? Uh-huh. Sí, y la neta es que, o sea, también le pone sabor el hecho de que sea el América, ¿no? Es que ahí es por eso que creen que los están, pues, protegiendo, porque es el Pablo Aguilar es del América. Digo, le tocó el más duro, pero pues salió muy barato para todo lo que... Porque él es el más, o sea, él es el que es más violento. Y no solo Pablo Aguilar, lo de Pablo Aguilar y lo de Ricardo Peláez, las dos cosas. Sí. Sí, entonces es como, a ver, entonces, ¿de qué se trata? Pero bueno, en fin, la cosa es que el parón... me parece que es entendible, se entiende por qué lo hacen. Digo, nos afecta como afición, pues porque no te va a permitir hacer ver el partido, ¿no? Y para la gente que, por ejemplo, tenía planeado su viaje o que alcanzaron a irse y ya, o sea, lo hacen en balde, ¿no? Emanuel Escobar, también Rayo del Norte, él vino desde Chihuahua y llegando aquí se enteró que no había partido. Sí, también vinieron de Tamaulipas. Pues el mismo Cromo ya tenía su boleto de avión y pues se vino para acá. Pues sí, entonces, pues ahí como quién les repone, pues sí, o sea, daños colateral, pues hay mucho también, ¿no? La cosa es... Y también para los clubes y para la gente que trabaja en seguridad en los estadios, no probablemente con los estadios, sino con empresas de seguridad, la gente que vende en los estadios, etc. Las ventas que ya no hubo el fin de semana. Alex, ¿qué? Eso era lo que yo iba a decir, o sea, los árbitros, la verdad es que les dieron en la torre en lo que más les duele siempre, que es el billete, porque iban a perder una cantidad de dinero increíble, y están pensando, por eso lo de segunda y de liga de ascenso que dijo Taker, sí es cierto, porque creo que quieren despedir a todos los árbitros que les hicieron pues la huelga, y así lo arreglan, ¿no? O sea, los despiden y ya, ¿cuál es la bronca? Pero... pues también, ¿no? O sea, es que ya es un problema que viene desde mucho antes. El arbitraje de por sí no tiene buen nivel por culpa de, de que no están bien entrenados y así y demás. Luego ya les dejan que los gritones, Gignac les grita tiro por viaje, o sea, y varios, es algo que era constante. Sí. Pues el mismo Edson Puch, empieza por casa, es lo que te iba a decir. ¿Cuántas veces grita Edson Puch? Pipe Gallegos, o sea. No, pero Pipe sí puede. Gignac y Puch no. No, pero es que, por ejemplo. No, pero ya cualquiera te grita. O sea. No, sí, pero por eso, o sea, por eso decíamos que a veces Edson Puch se equivocaba en cómo va y reclama. Y, o sea, un día si toca al árbitro, lo van a echar un año. Es que es eso que dices, bueno, pues ya, entonces pues no va a ser un año, van a ser 8 partidos, lo más que te pueden dar, por intentar agredir, o sea, ahora demuéstrame que lo hice y no que nomás lo intenté, o sea, es como, se pone muy, muy raro el asunto, ¿sí? Y a ver ahora quién los cree, ¿no? O sea, ese es el asunto, la credibilidad del arbitraje. Ahora, que por otro lado también dicen, pues, que los mismos árbitros de repente incitan a eso, ¿no? O sea, que ¿cuántas veces se han quejado de que, o has oído quejas de que el mismo árbitro insulta a los jugadores, dice cosas y nadie hace nada? Puede ser, oye, pero a ver, uno ve a los jugadores y viendo un partido, no digo que no haya los casos o que los árbitros sean unos santos, ¿no? Pero uno ve un partido, se sienta en la tele a ver un partido o en el estadio está viendo un partido y ve a los jugadores lo que dicen y sin escucharlos les entiendes lo que dicen. Y al menos a mí nunca me ha tocado ver ni en vivo ni en televisión a un árbitro que le esté diciendo algo así a un jugador, ¿eh? No, pero pues también, digo, o sea, son muchas muchos lados del cubo que hay, ajá, que estar viendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que sí es una cuestión de sistema que ha ido fallando y que también ha impactado, ¿no? Lo de la cuestión de los temas de la profesionalización, de que ya no sean... O sea, por ejemplo, los Bricio, ¿no? Eduardo Bricio, que era dentista, ¿no? Y los fines de semana es que se iba a pitar. O sea, que sean árbitros profesionales y luego... De tiempo completo, ¿te refieres? Con su entrenamiento, que estén dando seguimiento, que estén bien cuidados. O sea, ¿cuántas veces vimos a árbitros que batallaban por el sobrepeso y cosas así? Porque no es su actividad principal, ¿no? Digamos, aunque digo, no ganan 2 pesos, tampoco ganan lo mismo que un jugador, ¿no? Un árbitro en un partido, compadre. Sí, pero digo, proporcionalmente tampoco es gran cosa en cuanto a la cantidad de dinero que se mueve y lo que, por ejemplo, claro, esta jornada perdieron, ¿no? Los clubes, transmisiones, publicidad, en fin. Ahora, eso de que si lo que dice Alex es cierto, no sé legalmente qué pudieran hacer los otros para defenderse en caso de que la liga diga, los corro y traigo nuevos árbitros de aquí o de allá o de acullá, ¿no? Pero mira, si se supone que estos son los árbitros buenos y hay muchas fallas en el arbitraje, muchos errores, imagínate qué pasa si traen a los del ascenso y a algunos de Premier a pitar primera. Avientas a un tipo a pitar un América Pumas, imagínate. Sí, no, es lo que pasó justamente creo que en la NFL, ¿no? ¿Te acuerdas que alguna vez un parón de árbitro y sí, pitaron otros que eran como colegiales o no sé qué? Un desastre total. Sí, correcto. Salió peor. Pues es lo mismo. Imagínate que manden a alguien a pitar el Jaguares Morelia, ¿no? Creo que ya jugaron, pero un partido así en uno de los equipos que esté peleando el descenso, ¿no? Sí, o pues sea, este no... del Tiburón contra Puebla, pues también. Ándale, estaba... este. Sí. Eso es parte, pues, de que la comisión de arbitraje, pues, no sea independiente y dependa también de la misma, de la federación. Entonces, pues, ahí, a final de cuentas, son empleados de ahí, de la federación. Si fuera independiente, pues, ahí sí tendrían más, a lo mejor, más opciones de defenderse. Pero si fuera independiente, también los podrían echar más fácil, ¿no? Rescindimos el contrato y se van. Sí, ya. Digo, seguramente se van a arreglar abajo del agua y ya van a pedir perdón o algo así, como siempre sucede, pero bueno, mientras pues sí impactó bastante en todo el fútbol mexicano, y ahora los clubes que visitan, pues van a tener que volver a hacer el viaje. Como el caso de Necaxa, ¿no? Sí, tendrán que volver a gastar. La cosa será ver, o sea, es lo que piden también es muy puntual, ¿no? O sea, mientras Pablo Aguilar no le modifiquen la sanción, pues es ahí donde tendría que ver si se resuelve o no, ¿no? O sea... Es que esa supuestamente es la condición que están poniendo para negociar. Para negociar, sí, no para regresar, sino negociar. Lo que pasa es que también hay muchas cosas que ya tienen como limitadas. creo que las tarjetas rojas ya no las pueden sacar porque sí, o sea, tienen que ser muy precisos en la cédula como la escriban, y luego pues si se las cambian, peor. O sea, ya la autoridad que tiene un árbitro ya no existe como tal, porque se la pasan por el arco del triunfo los directivos y se la pasan los jugadores, y pues ya. O sea, yo creo que por eso es la huelga en sí, se cansaron y pues ya es lo que generó. Ahora, quizá cuando salga este programa ya sabremos, ya habrá noticias sobre si se cancela o no los cuartos de final de Copa MX. Quizá ya habrá algún avance sobre si se disputa la jornada 11, pero me parece que sea cual sea la resolución, una vez más los directivos del fútbol mexicano quedan mal parados. Sí, eso sí. Ya la Liga MX está siendo famosa porque pues salieron de Europa, Francia principalmente, obviamente por Guiñac. Y en la Argentina también ya lo saben. O sea, la Liga MX sí hizo historia. Y es lamentable esto porque hay medios en el mundo que dicen que en el continente americano la Liga MX es la mejor, la liga más competitiva, que después del fútbol europeo es la más entretenida de ver. En algún medio de Inglaterra publicaron hace un par de semanas, no recuerdo en cuál. Entonces lo que se gana, digamos, con el aspecto cancha de fútbol, es se contrapone con lo que sucede, el pan nuestro de cada día a nivel directivo, ¿no? Sí, que no está a la altura la dirigencia, ¿no? De repente es las broncas que hay desde arriba en la federación, que pues no tendrías que haber permitido esto. O sea, si hubo un aviso previo, la cosa es que luego dicen, bueno, es que los árbitros le golpean al fútbol mexicano, pero yo creo que, o sea, ni ellos mismos quieren parar y dejar de ganar su sueldo por pitarar partidos, ¿no? O sea, es una cuestión que se debió de haber contenido desde antes y que no creo que haya sido la primera opción de los árbitros el llegar a estas medidas. Entonces, pues ojalá se haya resuelto ya, que la próxima semana tengamos fútbol para volver a ver a Necaxa, y en un partido que ya platicaremos se torna interesante, ¿no? Contra Jaguares. Uh-huh. Pues algo más que decir de este asuntillo. Pues no, creo que nada más decir que de la que se salvó el América, ¿no? Sí, porque además el momento donde estaba el América pues no era el mejor, a ver si esto no les ayuda para... Así es. Bueno, Necaxa tampoco es una máquina, ¿eh? Te voy a decir. Sí, no. Pero ahora sí que el árbitro les volvió a hacer el paro. Y pues ya no se jugó el partido. Bueno, vamos entonces, lo que sigue. Ay, copa. Hacemos la Copa MX. Salud. Miércoles 8 de marzo. 9 de la noche, cancha del Estadio Victoria. Necaxa recibía a Santos en la fase de octavos de la Copa MX. Compadre, perdón. Ey. Fue más miércoles que 8 de marzo. Perdón. Sí, sí. ¿Por qué? Ok, ya sigue. Ok. ¿Qué? No entendí. ¿Qué pasó con Necaxa? ¿Qué pasó? Que iba. Bueno, presentaron el equipo alternativo, el que ya sabíamos, con algunas modificaciones. Porque me llamó la atención que, por ejemplo, el Ratón Ixijara ya formara parte del equipo inicial de este torneo de Copa. Y también el caso de Jairo González, ¿no? En la lateral izquierda, que ya esto nos dejaba claro que ante América íbamos a ver tanto a Jonás, a Turana, como a Jonás en esas posiciones de titular. Y pues cambiaba, ¿no? El asunto de esto de la Copa. Edgar Espíndola otra vez, al frente con Maxi Barrero y Alejandro Díaz, el güero, haciendo una labor ahí medio extraña como extremo o como lateral por la banda, que no es lo suyo, básicamente, aunque por ahí tuvo Sí es lo suyo, compadre, lo hace fenomenal, le estorba al equipo rival y le estorba también. Es como un árbol ahí a la mitad del camino. La cuestión está de Jesús Chávez, ¿no? Que también había sido titular en Liga. Ahora pues también le tocaba dobletear por las lesiones ahí de Marcos González junto a Mac Achen en la defensa. Riolfo nomás no fue su noche. Tanto que se había escuchado, ¿no? De Riolfo de sus apariciones en Copa y de que estaba pidiendo a gritos una oportunidad en el equipo titular. En esta ocasión, nomás no. Regresó a ser al Riolfo que conocíamos, ¿no? Inicialmente, que con muchas ganas, mucho ímpetu, pero a la hora de tocar, de dar el el pase bueno, pues le faltaba, ¿no? Le falló increíblemente. Y entonces vino a debacle. Empezó ganando Santos con un gol de Diego de Buen en una jugada donde Furch recentra, ¿no?, el balón y lo deja en el centro del área. Y de Buen remata. Pero inmediatamente en la siguiente jugada, cuando se reanudan las acciones, Maxi Barreiro hace, bueno, se hace la jugada ahí en el área y le marcan penal a favor a Necaxa y llega el empate, ¿no?, de Barreiro. ¿Qué pasó después? ¿Cómo vieron ustedes esta debacle del equipo de Copa de Necaxa ante un Santos que, pues, decíamos iba a ser peligroso, con Furch que se reenchufó? Pues primero que nada hay que aclarar que Murdoch Eras estaba en el estadio. Con razón. Entonces, eso y tener a Díaz, pues ya era bastante desventaja. No, pero, pues mira, la verdad es que yo, o sea, lo dije en el programa anterior, Santos no jugaba con banca, casi muchos, por lo menos la mitad del equipo eran sus titulares. Necaxa yo sabía que no iba a entrar con el equipo, pues, a lo mejor más fuerte, que iba a respetar a los que estaban jugando en Copa, y desde ahí partía pues en desventaja, aunque fuera en casa, ¿no?, en el Victoria. Y pues así se notó, o sea, Santos fue un mejor equipo, la verdad es que es un justo vencedor. Y aquí, pues ya, es lo que alguna vez yo le pregunté al profe Sosa, si para él era complicado estar pues haciendo dos planificaciones a la semana por el torneo de Copa y el torneo de Liga, por la problemática porcentual. Que bueno, ya ahorita está casi salvado, ¿no? Pero sí me dijo que para él, o sea, a pesar de que tiene más chance de ver gente, para él es más complicado preparar dos partidos, obviamente, que preparar pues el de la liga, ¿no? O sea, a final de cuentas, se llegó hasta donde pues a lo mejor quiso Alfonso Sosa o se pudo llegar, y ya, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que el partido yo lo esperaba así, yo no esperaba que pasaran sobre Santos, la verdad, y pues ya al final creo que hay muchas conclusiones buenas, porque sale del equipo de Copa, pues sale Barreiro y Jonás, ¿no?, que ya tienen como más actividad en el equipo titular. Lamentable, como dijiste, fue una debacle, ¿no?, de este equipo. O sea, salvo los partidos ante Potros, Necaxa no dio un buen torneo de Copa, y eso de Potros, el segundo encuentro que se jugó en Toluca, tampoco fue espectacular, que digamos, pero me parece que sí quedó a deber este equipo de Copa. Todos entendemos que no es la prioridad y entendemos que era un cuadro alterno, podemos decir que los suplentes del equipo. También yo entiendo que eran titulares de Santos contra suplentes de Necaxa, y pues así estaba complicado, ¿no? Sin embargo, creo que esa situación no tendría que ser un justificante. O sea, yo vi en el primer tiempo fue un dominio de Santos hasta que empata Necaxa. Después Necaxa cierra bien y por ahí tiene incluso oportunidad de darle la vuelta al marcador, ¿no?, antes del descanso. Pero en el segundo tiempo, fue un dominio total de Santos. O sea, Santos nos pudo haber metido 6 u 8 goles sin mayor problema, ¿eh? Lo triste no es eso, no es que juegues contra Santos te domine. Por lo que menciono de las diferencias de planteles y de la importancia que le dieron ambos equipos al torneo, ¿no? Lo lamentable es que ves a un montón de jugadores de Necaxa sin hambre. O sea, hay muchos que parecía que estaban jugando un partido de pretemporada. Incluso con el partido empatado, no se ve a jugadores con ganas de ir a buscar algo, ¿no? O sea, ni siquiera con ganas de ir a buscarse un lugar en el equipo de liga. Las excepciones, me parece que una de ellas es Barreiro. Por ahí Maturana hace un par de buenas jugadas también cuando ingresa al campo, pero en general me parece que a este equipo le faltó hambre. Ahora, lo que mencionaban al principio, los cambios, la aparición de Ishihara y la aparición de Jairo, me parece que sí son indicativo de que Maturana y Jonás pueden ser considerados como titulares en liga para los próximos partidos. Jonás, me parece que salvo aquel día en CU, ha ido mejorando, después de aquel día ha ido mejorando. Y de Maturana, tristemente, se ganó una oportunidad con los micrófonos, pero la aprovechó, y la aprovechó no porque él haya sido el héroe del partido contra Atlas, perdón, ni porque sea un fenómeno, sino porque con una sola jugada que hizo, ya hizo más de lo que hizo Ishihara en las últimas, ¿cuántas jornadas van de liga? ¿9? Pues por ahí, ya hizo más de lo que ha hecho Ishihara en el torneo. Entonces, eso es lo que habría que destacar de Copa, que finalmente parece que puede haber cambios en la liga, porque este Necaxa de Copa se murió de nada, la verdad, se murió de nada. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Y soltaron al perro, también y todo, y no sirvió. Y tampoco pasó nada con él. Y no hubo recuperación. Yo ahí, ya haciendo el análisis de lo táctico, o sea, todo llegaba. Santos terminaba todas sus jugadas. Hubo, Necaxa tuvo oportunidades. Por ahí, mismo Güero Díaz hizo un disparo que se estrella en el poste. Y por ahí Orozco también tuvo un par de atajadas importantes. Salvó, sí, importante, sí. Que bueno, hubieran metido un poco más de competencia, pero la verdad es que Santos se vio ampliamente superior, e incluso, digo, no tan superior, pero en las tribunas también había mucha gente de Santos apoyando, o sea, no una porra como tal, pero así en todas las zonas de VIP, en las laterales, en las gradas, pues, en general, había mucha gente de Santos, lo cual sí llamó un poco mi atención. Yo lo sentí como el partido contra Veracruz en la final de Copa, justamente, o sea, y casi muy, muy similar, o sea, Veracruz en ese momento creo que se puso al frente, luego Necaxa empata, se pone parejo un rato, y ya luego te anotan el segundo y te pasan por encima, así lo sentí yo. Uh-huh. Sí, sí. Porque sí, o sea, al final fue eso, ¿no? Y pues Sosa es lo que, bueno, yo lo escuché en la conferencia, que dice que pues hasta ahí llegaron, que no era una prioridad, digo, también no está bien que él declare así, pero... Pues sí, o sea, todos sabíamos como que el torneo de Copa para qué era, ¿no? Tanto que se extrañó, ¿no? El torneo pasado. Ay, deberíamos estar jugando Copa. Vemos que en realidad estorba para lo que Necaxa pretende y quiere, ¿no? O sea, en esta ocasión no se le sacó igual provecho, y eso que el año pasado se estaba jugando el ascenso, ¿no? Hubo mejor resultado de Copa. No sé si por ahí ahora le jugó al contrario, ¿no? Los jugadores que estaban de titulares y ahora... O que pretendían ser titulares y nomás no salieron de Copa. No sé si les pesó también en el ánimo, pero sí veía un equipo de repente que decía... O sea, de verdad se están jugando una fase de eliminación. Hay jugadores aquí que tal vez no vuelvan a vestir la camiseta de Necaxa, y de verdad no se les veía ningún ímpetu por demostrar nada, ¿no? O sea, eso sí me sacó un poco de onda la actitud de algunos jugadores, pues de derrotismo, no sé cómo decirlo. Sí, tendría que ser el último partido que muchos, que bueno, no muchos, que algunos debieron haber jugado con esta playera. O sea, si ni en Copa muestras ganas de hacer algo, pues no vas a ser considerado para la Liga y no vas a jugar en Liga. Entonces, me parece que este partido contra Santos tendría que ser el adiós de algunos jugadores. Sí, eso sí estoy de acuerdo. Bueno, y pues con esto se queda fuera de esta edición de la Copa. Y ya no veremos más distracciones por parte del equipo para el final del torneo, la segunda parte del torneo. En eso, es ¿qué creen? ¿Que mejore el asunto? ¿Que le sea para bien el que ya no haya Copa? Pues mira, como Sosa lo habló, tendría que ser para bien. Digo, lo malo es que declaró eso, entonces ahorita ya tiene que ser para bien. O sea, se supone que el equipo debe mejorar en la cuestión de liga. No decir que va a pasar a la liguilla, porque eso ya es como... no se sabe, pero sí mejorar en el funcionamiento y también en la cantidad de puntos obtenidos. Sí, yo también creo que pues que debe ser para bien y va a ser para bien. Más allá de lo que haya declarado Sosa y de que quizá él solo se puso presión al hacerlo, me parece que la Copa deja de ser un distractor, ¿no? ¿Por qué un distractor? Porque si bien el equipo está enfocado en la liga, pues Sosa ya no tendrá que viajar y a un partido, por ejemplo, como pasó en Chiapas, como pasó en Toluca, que digamos que estaban de más, ¿no? Y a los cuales él tenía la obligación de ir y dejar al equipo titular trabajando en Aguascalientes con Clark. Me parece que en ese sentido, pues, es para bien la eliminación y, pues, como dije, deja de ser un distractor la Copa MX. Bueno, hablando de los que posiblemente ya no vuelvan a ver o vestir la camiseta de Necaxa, se da esta cuestión de las declaraciones, ¿no? El viernes... a la llegada del equipo de los Rayos a la Ciudad de México, los amigos de Alex de Jugando Claro le hacen esta entrevista, ¿no? Al Güero Díaz. No son mis amigos, no son mis amigos. No, yo sé que tú no tienes amigos, pero era un decir, ¿no? ¿Cómo vieron estas declaraciones del Güero Díaz? Que fueron también, hicieron eco en Twitter. Pues yo creo que la gente se toma muy a pecho ya todo. Yo la verdad es que el Güero Díaz, o sea, ¿qué? Pero de todas maneras, también yo creo que mucho tiene que ver la forma de preguntar, no tanto, o sea, la respuesta sí importa, pero tiene que ver con la forma en cómo pregunta la persona ahí. Es como, haz de cuenta que es como, él es como, como el Güero Díaz de la comunicación, preguntándole al güero. Pues no. De ahí está mal. Pero creo que también la gente exagera mucho en cómo agarra las declaraciones y a veces las cambia o las entienden mal. Entonces, pues yo la verdad no le doy más interés del que debe, digo. Usted es un jugador que ya se va, que nunca, a lo mejor nunca debió llegar, no sé, pero bueno, ya está. Y se termina su contrato o su préstamo este semestre y no va a renovar Necaxa porque no tendría que hacerlo. Y pues ya, o sea, nada, o sea, es esto, una declaración y ya. A mí me parece que es otra vez una mala cita de unas declaraciones X, ¿no? O sea, esa mala cita hace que el Güero Díaz sea el villano más grande en la historia de Necaxa, al menos en su regreso a Primera División, cuando en realidad sus declaraciones son nada más de un jugador mediano, vamos a decirlo de alguna manera. Es una mala cita porque, así como alguna vez pasó con Miguel Fuentes, que dijo una cosa y las citas decían que dijo otra y la gente se quedó con esa mala cita, pues es algo parecido con lo del Güero. O sea, el Güero, pues, como dice Alex, pues lo que diga es, pues nos viene guango, la verdad. O sea, es un jugador que no aportó nada, que no ha aportado y que difícilmente aportará en lo que queda del torneo. Es más, yo veo difícil que tenga algunos minutos. Jugará, no sé, entrando de cambio 10 minutos en un par de partidos quizá, y si bien le va, ¿no? No sé, me parece que la gente, como dice Alex, se toma muy a pecho todo ya. No sé, a Maturana muchos le dieron el beneficio de la duda hace un par de semanas que declaró, y muchos preguntaban si las preguntas de la prensa no habrían orillado, o sea, si no le hubieran puesto la trampa como para que dijera eso que dijo, y ya escuchamos el audio completo de esa declaración, no fue así. En el caso del Güero Díaz, pues tampoco es así, pero ni siquiera le dan ese beneficio de la duda, ¿no? O sea, al Güero Díaz le preguntan si lo del América, ¿no? Si le gustaría regresar, dice que sí, que cualquiera quiere triunfar en un equipo grande y que qué mejor que sea en América. Sí está en su derecho, de ahí salió, entonces obviamente pues, yo entiendo que quiera triunfar en el América, de eso que lo vaya a hacer ya es cosa aparte, me parece que es un jugador claro, que va a terminar jugando Jaguares de Chiapas o en el Ascenso MX y nada más. Y después le preguntan su situación contractual y es cuando dice que es su último torneo con Necaxa, se acaba el préstamo como bien dijo Alex. Entonces decir que es su último torneo en Necaxa porque él quiere triunfar en un equipo grande no es lo mismo que decir lo que dijo el Güero Díaz, ¿no? Sí, lo sacaron de contexto. A mí la que me llamó la atención fue el, bueno, pues si me toca anotar, no voy a festejar. Yo creo que ni siquiera iba a jugar 5 minutos. Sí, yo también. Ya hablar de que no va a anotar gol, pues. Pues sí, ahí la cuestión, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas fue auténtico. En ese sentido, pues le doy eso a favor, de que pues fue lo que le nació decir. No fue políticamente correcto, no creo que haya sido lo mejor para la institución en la que le estás trabajando. Pero, pues bueno, si ese es su sentir, ya cada quien sabrá, ¿no? Pero, compadre, pero tampoco es para mandarlo a la hoguera, ¿no? No, por eso. Yo creo, o sea, que no dijo nada malo tampoco. En su justa medida. Sí, yo también creo que no dijo nada malo, o sea, respondió lo que le preguntaron y ya. Lo que pasa es que pues ya la gente tiene como su odio casado con él. O sea, ya está, yo no sé quién está más odiado, si el Güero Díaz o Daniel, el ruso Brailovsky, porque ya están a la par, creo. Ahora, y al Güero lo odiaban desde antes de sus infames actuaciones con el equipo, ¿eh? Al Güero lo odiaban nada más porque venía del América, desde ahí. Sí, bueno. Y la verdad es que no le fue bien nunca al Güero Díaz. Y mira que le tuvimos paciencia aquí mucho tiempo, ¿eh? Hasta el partido con Jaguares hace 6 meses, que fue cuando ya, no, ahí fue cuando entró y... Una en la que era para que la empujara, la recuerdo, y casi se mata con el balón, ¿no? Sí, Ajá. Esa justamente. Sí. Pero bueno, en fin, hasta ahí lo del Güero Díaz. Ahora, en la semana también, el viernes, pues sale la triste noticia, ¿no? De Aníbal Ruiz, el fallecimiento de Aníbal Ruiz, quien fuera técnico en Necaxa. ¿Tú tienes el dato, Taker? O sea que no sabes. Es que no me acuerdo exactamente, no quiero regalar, ¿verdad? Pero estoy... 40... Yo sí que me voy a 88, yo sí me regalo, 89, 90, ¿no? Algo así. Casi. Ahí está, casi. Ya con eso voy. Fue técnico de Necaxa del 88 al 90, aunque en realidad llegó el mes de diciembre del 88. Él llegó a sustituir a Cayetano Rey en el banquillo del equipo, salió Cayetano Rey y llegó el Maño Ruiz en diciembre de 1988. De hecho, los dos primeros partidos de liguilla que juega Necaxa en su historia son con el Maño Ruiz, como técnico. Sus números, pues dirigió 70 partidos, En esos encuentros ganó 24, empató 28 y perdió 18. O sea, son números positivos para el Maño Ruiz en su etapa como técnico de Necaxa. Fueron dos temporadas, la 88-89 y la 89-90. Él, vaya, para que muchos tengan una idea de qué época estamos hablando, él era el técnico de Necaxa cuando llegó Alex Aguinaga al equipo. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Aguinaga llegó en septiembre del 89, si no mal recuerdo, y debutó un partido contra Tecos. En esa época era Aníbal Ruiz el técnico del equipo. El Maño dejó la dirección técnica del equipo terminando esa temporada, la 89-90, y en su lugar llegó Eduardo Luján Manera a sustituirlo para la temporada 90-91. Sí, que fue el que, digamos, como que empezó las bases de... Llegó Alex Aguinaga del equipo que a la larga sería como considerado el de la década, ¿no? De los 90. Correcto. Sí, él fue el primero el que puso la base, de en realidad, sí, así es. Y el hecho de que con él se dejó la primera liguilla en la historia del equipo, pues... Que venía el equipo de unos torneos, bueno, no inmediato, pero regresó en el 82, me parece, hacia casa, y jugó sus partidos para no descender, ¿no? Durante, sí, o sea, sí, los 80s fueron de lágrima para el equipo. Y ya con él pues empezó como que el bueno, regreso, digamos, del Necaxa. Ajá, sí, correcto. Ganador. Bueno, pues así. Digo que además estuvo en varios equipos, ¿no? Se le recuerda también con Tigres y con Monarcas. Dijo Veracruz también. Veracruz. Con Veracruz. De hecho, él era el técnico de Veracruz en la final de Copa del 95, por lo que tiene Necaxa en Copa, él era técnico del Veracruz. Pues sí, un hombre de fútbol de muchos, muchos años, que o sea, a lo mejor a algunos de nuestros escuchas no les tocó ver dirigir, pero bueno, ahí está, es parte de la historia, ¿no? De los Rayos y... A Murdoch Keras sí le tocó verlo dirigir. De hecho, a Murdoch Keras le tocó ver tres o cuatro técnicos antes. Yo estaba muy chavita, no empezaba a seguir al equipo cuando estuvo Aníbal Ruiz, pero es parte de la historia que hay que conocer. Y bueno, lamentable, ¿no? La noticia y pues una mala noticia para todo el ambiente del fútbol. Ahora, se murió, ya no sé, no puedo decir, ay, qué bien, ¿no? Pero, pues haciendo lo que le gustaba, ¿no? Estando rodeado de fútbol, preparando con el resto del cuerpo técnico de Puebla, preparando el partido ya en la cancha del Pirata Fuente, ¿no? Sí, que se convirtió en auxiliar técnico de Cardoso, me parece que con Jaguares también estaba ahí. Con Toluca con también. Con el mismo Toluca, sí. Sí, entonces, sí, es que ya a lo mejor ya no podía ser como tal director técnico por la edad. Claro. Pero sí. Pero seguramente él aportaba su posición de auxiliar técnico. Sí, ahí sí, sin duda. Así de, oye, Cardoso, no seas güey, hazlo así, y por eso el pueblo empezó a ganar partidos. Bueno, no lo dudo. Bueno, pues vamos a los siguiente. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Bueno, pues se supone que sábado 18 de marzo Necaxa estaría recibiendo a Jaguares de Chiapas. Vamos a ver qué pasa. Digo, si ya se arregla todo este asunto de los árbitros y demás. Pero bueno, 9 de la noche está de Victoria. Necaxa regresa a casa tras la visita al Estadio Azteca, que... ya sabemos lo que pasó. Necaxa contra Jaguares, un partido interesante e importante para la cuestión esta de los numeritos de la porcentual, aunque pues Necaxa ya parece estar un poco lejos de esto. No deja de ser un partido pues importante, incluso por la misma paz mental de Alfonso Sosa y de el resto de los jugadores y de nosotros como afición, que ya queremos ver un Necaxa ser, pues que meta las manos, ¿no? Que sea distinto, que pueda hacer valer su condición de local con Jaguares, equipo que ya le ganó en Copa, ¿no? Acá en el Estadio Victoria. ¿Qué podemos decir? Increíble, pero sí. Pues mira, de entrada no va a ser el mismo equipo, creo que va a ser más fuerte el equipo que va a visitar ahora el Victoria. Igual que Necaxa, pues ya está fuera de la Copa, perdió con el Puebla. La verdad es que tiene jugadores bastante interesantes. Digo, Moisés Muñoz en la portería es un referente. Aquivaldo Mosquera en la defensa, ¿no? Me parece que ellos van a adolecer la ausencia de Fabro, porque no va a estar por su lesión. Y bueno, obviamente Necaxa tiene que salir decidido a los tres puntos para ya a lo mejor finiquitar todo esto de ya por fin de la porcentual. Obviamente Jaguares va a salir con todo porque ellos están todavía en esa problemática, más metido que Necaxa, pero considero que es como una revancha, porque sí, cómo puede ser que te haya ganado este equipo, que en teoría es más débil que tú, pero bueno, yo sí creo que tienen una buena dirección técnica en Sergio Bueno, y que no va a ser un partido tan simple para Necaxa, considerando que en el Victoria ya nomás no pesa nada, ya es un cheque al portador hasta el momento el estadio del Necaxa. Como ha sido históricamente, compadre. Así es. Me parece que sí, o sea, el antecedente más reciente es ese partido de Copa que nos ganan en el Estadio Victoria hace cosa de un mes, el 15 de febrero, poco más de un mes, pero me parece que pues es un antecedente estadístico y nada más, porque los equipos que van a saltar a la cancha, si es que hay jornada esta semana, pues van a ser muy diferentes de los que fueron ese día, ¿no? Los que seguramente repetirán, y eso pues, obviamente así, porque así debe ser por reglamento, son los técnicos, Sergio Bueno y Luis Alfonso Sosa. Me parece que Jaguares va a ser complicado, o sea, tú oyes Jaguares y pues podrías pensar, en casa fácil, de hecho lo pensábamos así antes del torneo, me parece, al menos en su gran mayoría los aficionados a Necaxa, pero me parece que el partido va a ser complicado. Jaguares no es un flan, de hecho tan no es un flan que poco a poco se ha ido alejando del descenso, cuando al principio del torneo parecían el candidato número uno y las apuestas estaban a favor de que ellos se iban. Parece que el problema se lo van a dejar al Morelia y al Veracruz, y pues eso es indicativo del buen trabajo que ha hecho Sergio Bueno, ¿no? Aparte es un equipo que muestra hambre. Los partidos que me ha tocado ver, incluso por ejemplo el de Chivas, en el que iban 2-0 abajo en un medio tiempo, salen con las ganas de alcanzar al rival y terminan ganando ese encuentro, ¿no? Entonces me parece que no va a ser fácil, y pues quizá lo que podría jugar a favor de Necaxa es que por primera vez en varias jornadas no va a jugar un partido de visitante, ¿no? En cuestión de tribuna, pero bueno, no va a ser fácil. Quiero pensar que el equipo por fin va a ganar un partido y va a calmar un poco las aguas en el ánimo del necaxista promedio. Pues eso esperamos, aunque sí se ve complicado por precisamente por eso, por el hambre que muestra Jaguares, por lo que decías, ¿no? Esas ganas de demostrar, de salirse de las broncas de descenso, a pesar de todas sus broncas extracancha, ¿no? Y lo que viene de atrás como institución. Sería interesante ver a Moisés Muñoz, otro duelo de arqueros en el Victoria. Un equipo que parece que como que no hace mucho ruido, pero no tiene malos jugadores. Por ahí tiene al Hobbit, a Cristian Bermúdez, a Diego de la Torre, que también tuvo... de repente tiene como buenos momentos, el mismo Jesús Escobosa, que ya conocemos, que ahorita nos darás los datos. Es un equipo que está bien trabajado, ¿no? Que por ahí pues te puedes andar sacando un susto si no le haces un buen partido. Entonces es una buena prueba para Necaxa, va a estar complicado, pero de verdad ya tiene que sacar, digo, obligación. Me va a poner muy como técnico o como jugador con su declaración de cajón. Obligación, no podemos llamarla obligación, pero ya es muy necesario, pues, que Necaxa vuelva a sumar de a tres, por todo lo que esto implica, ¿no? Tanto por la porcentual, como por fútbol, como por comunión con la afición, por hacer valer la casa, por el ruido que se le puede estar generando ahí a Alfonso Sosa, de cara al próximo torneo, ¿no? Pensando en una continuidad del técnico. Entonces, bueno, será importante para Necaxa sacarle buen provecho a este partido. Y bueno, hay jugadores, bueno, caras conocidas, ¿no? De Necaxa, ya tienes ahí el dato taker de la gente que ha pasado por esta institución. Desde luego que lo tengo. Voy a tratar de leerlos rápido. Ya lo habíamos leído hace algunas semanas, previo al primer duelo de Copa, pero bueno, jugadores como tal solo hay uno, es Alonso Escobosa. Él jugó la apertura 2013 con Necaxa, 13 partidos jugados, 849 minutos y 3 goles. Las 3 anotaciones, recordamos alguna vez ya, fueron en partidos en liguilla todas ellas, ¿no? Sergio Bueno, técnico de Jaguares, tuvo su pasado como técnico de Necaxa también. Él dirigió en el Clausura 2011, llegando a sustitución de aquel periodista que jugaba a ser técnico, que Alex mencionó hace rato y se condenó a irse al infierno por ello. Él disputó, bueno, dirigió 13 partidos con el equipo, ganó 3, empató 6 y perdió 4, y se fue del equipo al término de ese torneo, siendo sustituido por Francisco Ramírez, quien fue el que se quedó para dirigir el Apertura 2011. El otro que está ahí es Pedro Hernández, entrenador de porteros de Jaguares, que tuvo su pasado como jugador de Necaxa, como portero de Necaxa precisamente, en el Apertura 2009 y Bicentenario 2010. En realidad solo jugó este último torneo, el primero lo vio todo desde la banca, siendo suplente de Iván Vázquez, pero en el Bicentenario sí jugó 14 partidos y disputó 1.233 minutos sobre el terreno del juego. Él era el portero titular el día que se consigue el ascenso en cancha de León, en el bicampeonato y el ascenso en ese Bicentenario de 2010. Sí, es el buen Tabla. Aparte, buen tipo el Tabla, ¿eh? Sí, buena persona. En fin, pues esto contra Jaguares, vamos a ver si se juegan, si no se juega. No sabemos. Todavía no lo sabemos, esperemos que sí, que todo vuelva a la normalidad e incluso se genere el presente, ¿no? Pues regresando al tema de los árbitros, para que ya se arreglen muchas cosas allá en esos ambientes del fútbol mexicano. Nada más, los números, la serie histórica, después de los dos partidos que ya jugaron este semestre en Copa, son 21 partidos jugados, 6 triunfos por bando y 9 empates. En esos partidos, Necaxa ha marcado 24 goles y Jaguares ha marcado 22. Y los goleadores históricos contra este equipo de Jaguares son Dani Santoya y Fabiano Pereira con 3 goles. Como antecedente del torneo pasado, ¿no? En el apertura, pues ahí fue donde se dio ese gran gol jugada en salida desde el fondo y que termina Isijara, ¿no? Con un golazo. El gol del Barcelona, ¿no? El gol del Barcelona, exactamente. Y que nos sirvió poco porque nos Puch mete gol. ¿Cómo? Ah, sí. Y luego nos empatan increíblemente. Creo que el Chuleta Orozco, ¿no? Mete un gol. El error de Barovero, ¿no? Empata a Fabro. Ajá, es el error. Es cuando Barovero falla en la última jugada, creo, que nos empata. Falló para que la gente aprenda a valorarlo. Que la gente va a sus atajadas. Ok. Bueno, vamos con lo que sigue. ¿Quién era? Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. A ver, ahora sí, para que vean lo que se siente, vamos a hacer una quiniela sin haber visto los resultados de la jornada anterior. Y pues a ver también un poco a ver si sirven o no sirven. Pero bueno, vamos haciendo los vaticinios porque ya, compadre, ya se, pero se hace tarde. Ahora sí voy a dar resultados completos de la jornada. Ah, mira, a ver, ¿cuáles fueron para los resultados? Para que vean que sí, jornada 10 de la quiniela PR, todos tenemos 0 aciertos, todos. Somos patéticos. Hasta el momento, ¿verdad? Sí, y oye, ya teniendo los resultados completos de cómo va la cosa hasta ahora, rápidamente antes de ir con la jornada 11, si es que se juega. ¿Un top 10 tienes? El top 8, los que entrarían en liguilla, ¿te parece? Top 8, Jonathan Johnson tiene 41 puntos, Jorge Zuleta tiene 40, nuestro compadre Arturo Reyes 38, nuestro otro compadre Cristian Aguirre tiene 37, nuestro campeón de casa Alex Rodríguez tiene 36, Paco Rayo 35, Fanny 34 y nuestro compadre José Enríquez tiene 34 también. Ellos son los que estarían ahorita en liguilla. ¿Querías un top 10? Pues te los completo. Arturo Arteaga tiene 33 y Marcos Reyes tiene 32. Y No somos nada. ¿Cómo? No somos nada, Taker. No estamos. No somos nada. A eso iba presente. Ya dije que Alex tiene 36, yo tengo 28 y tú tienes 26. Válgame Dios. Somos patéticos. 10 puntos menos que el... Bueno, en fin. Sí, yo llevo... Es que nosotros estamos enfocados, somos equipo, trabajamos como equipo y estamos enfocados... Porque Alex se mantenga ahí arriba. Ajá, esto es como de Fórmula 1 el asunto. Entonces, exacto, no le damos competencia a Alex para no distraerlo y que él se concentre. Ok, bueno, vamos entonces, ¿les parece? Perdóname, la jornada antes? Perdóname, te voy a interrumpir otra vez. La quiniela de Patreones. Los líderes en ese sentido son Arturo Reyes 38, Cristian Aguirre 37 y José Enríquez 34. Ahora okay. Sí, perdóname, compadre. Bueno, vamos con la jornada 11. A reserva de que pase, ¿no? Esta semana, ¿qué pasaría con un Xolos contra Santos? Empate. Yo creo que Xolos. Yo también voy Xolos. Luego, Cruz Azul contra Tigres. Empate. Empate. ¿Tú, Alex? Empate, también. Okay. Luego, Querétaro Gallos Blancos recibiendo al Pachuca. Pachuca. Yo ahí voy a ir Gallos Blancos. Yo voy a empate. Monterrey. Rayados recibiendo a Zorros del Atlas. Monterrey. Monterrey. Monterrey. León. En casa, la fiera de Alex contra Toluca. Empate. Yo voy León. Yo creo que el Toluca. Luego, Necaxa. Alex. Ajá. ¿Quién es este güey? ¿Qué hizo con Alex, Mordoc? No lo sé. Acuerda que anda enojadito. Pero bueno. Ah, sí, sí. Necaxa contra Jaguares. Necaxa, por favor. Por piedad, Necaxa, por favor. Necaxa. Chivas contra Veracruz. Chivas. Chivas. A ver, Pumas. Los Pumas contra el AME de tu Ricardo Antonio. Undertaker. Pumas. Hoy es mi Ricardo Antonio, pero tampoco voy a tirar los puntos así, compadre. Pumas. Yo creo que empate ahí. Ay, bueno. Y por último, Puebla contra Monarcas. Ay, güey. Empate. Me voy Puebla. ¿Qué dijiste tú, Alex? Puebla. Ahí está. Bueno, pues esos son los resultados de la jornada 11. Oye, y también decirle a la gente, así como nosotros leímos aquí la 10 que no se jugó y se jugará en algún momento, los que pusieron la 10, ya, pues es esa, nada de que la vuelva a poner cuando se vaya a jugar. Ajá. ¿Ok? Entonces, nada de que vamos a cambiar quinielas. Además, ya la tengo registrada y no voy a volver a registrar otra. Entonces, la 10, tal cual como se puso, cuando sea que se juegue, va a ser con esos pronósticos. Ok, bueno, pues vámonos a lo que sigue, su gustada sección de... El Podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Saludos para la gente de los escuchas, ustedes, gente bonita. Estamos en el post del episodio 139. Hay algunos comentarios. Carlos Arias dice, ja, mi letanía. Un abrazo, hermandad. Gana Necaxa en Copa, le gana al América. Jonás, muy buen trabajo por la banda. Sigo defendiendo el fútbol de Maturana. Entre paréntesis, no las formas. Riaño, concuerdo. Un torneo extraordinario. Ojalá regrese Iturra Pork. Es el equilibrio del equipo y Gallegos el músculo. ¿Por qué ha de ser, no? Ah, yo dije, pues Pork, pues ya le dijo puerquito. Los millennials escriben con K, es de Q. Porque es el equilibrio del equipo y Gallegos el músculo. Saludos, Fuerza Rayos. Posata, nos vemos en el Azteca. ¿Alguien sabe la zona en la que debo comprar boletos? Y por ahí le decía alguien, Cabecera Sur. Pues yo no sé qué, pues qué mala suerte, ¿no? De Carlos Arias, todo lo tiene mal. Pero bueno, saludos a Carlos. Aguas, dice un anónimo, aguas con el William da Silva, que ya nos ha anotado, cúbranlo bien. La Volpe ya no practica el lavolpismo, juega ratonero, así que gane el mejor, perdón, que empate. No entendí, pero bueno, pues esos son algunos comentarios en el post. ¿Qué tienes tú, Alex, en YouTube? En YouTube está Isaac Santiago, que dice, todo un clásico dedicarle la rola de puto al América. Saludos, PR, y a la afición necaxista de Reynosa y Río Bravo. También, Josef Esparza. Es una tristeza ver que el Necaxa juegue de visita en su casa. Yo no sé qué quiere la gente de Aguascalientes que no ha cobijado al equipo nunca. Pues ahí está. Juvenal Aguado pone, pienso lo mismo sobre Maturana, creo que fue un grave error y lo peor que la gente lo defiende y lo apoya, ahora resulta que todos creían en Maturana desde el principio. Y aquí está lo que decía Taker. Uriel Botello dice, puta, Murdoch pecho frío el traidor de Tlay, del Taker, nomás por eso va a ganar Necaxa con gol de Maturana, y se pone con una grita riendo, pede, la Volpe sale expulsado, dice, y él pues, mismo pone, yo, fíjate, hasta le atinó Murdoch, ese Murdoch es como el maestro Barco, no importa que el alumno piche la hueva, meta el celular y golosinas al salón y no te pele. Va a decir que no pasa nada y te va a pasar. A mí se hace que fue alumno tuyo, ¿no, Mordoc? Sí, yo creo que sí. Creo que por ahí sí, voy a revisar, va a pasar lista. Bueno, mira, no voy a contestarle por respeto, no a él, sino a los que nos escuchan. Bueno, a la demás gente que nos escucha, no voy a contestarle como normalmente lo haría. Solamente voy a decir, Mordoc, eras que no sabía que tu mamá nos escuchaba. Oh. Pues ahí está. nada más son... Oye, y otra cosa, pues no ganó Necaxa, no anotó gol Maturana y no expulsaron a la Volpe. Tómala. Taker, ¿tienes algo en Twitter? Sí, hay como dos, mira. El primero de ellos es de un tal Murdoqueras, @Murdoqueras. El final del episodio 139 del Podcast PR quedó bien divertido, no se lo pierdan el martes o al rato los patrones. Arturo Reyes, nuestro compadre Arturo-Reyes-, necesito un Podcast PR que dure toda la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Ves, Murdoc? No, esa es la actitud. Espérate, si ahorita ya también ya vamos para allá, y eso que iba a ser el cortito porque no hubo fútbol, pero bueno. Ok, Jorge Zuleta, mira, nos escucha desde quién sabe hace cuánto no lo hacía. Pone hidrodosis, ja, ja, ja, ja. Pone como hashtag podcast PR. Bote Power dice, qué vergüenza Sosa, qué vergüenza suplentes, qué vergüenza Minicaxa jugando como equipo chico. Esto lo puso al día siguiente del partido de Copa, entonces hace referencia a eso, me imagino, a la actitud que mencionábamos del equipo, ¿no? Y al día siguiente él mismo pone, ok, Sosa, ya se me bajó el coraje, espero que me calles el hocico y que las huilas paguen los platos rotos. Y uno más, el último es de nuestro compadre Jesús Reyes, nuestro compadre desde Tabasco, que es PR 139. Ahora a esperar la sanción de FIFA por los gritos de Molotov. Oye, de veras, compadre. No nos sancionará FIFA por la canción del podcast anterior. Y saludos a Jorge Zuleta que dice que ya no lo quiero. No, no ha llegado el correo todavía. Es que FIFA los manda los lunes. Ah, bueno. También Zuleta que dice que ya no lo quiero. Pero pues no, sigo con problemas de red, yo. Entonces se han dado medio desaparecido. Sí. Pero bueno, ¿qué sigue, señores? Pues ya, sus redes, muchachos. Twitter, @GerardoTaker, Gerardo Taker, con K. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como AlexFénix. Me encuentran @Murdoqueras en Twitter e Instagram y como MurdoquerasCartoons en Facebook. Ahí le pueden dar like a la página. Pues nada más agregar que entramos con Escape y el Vals del Obrero, pues por eso de las luchas laborales, y nos vamos a ir con Jaguares, obviamente, con esta canción que se llama Detrás de los Cerros, un clásico, ¿no? Ya rolota, rolón, exacto, el primer sencillo de Jaguares como tal, exacto, Jaguares. Y bueno, esperando que vuelva a ver liga, que nos escuchemos la próxima semana ya sin tanto verbo y más fútbol, pues despedimos, ¿no? El episodio 140 del Podcast PR. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Despídense. Bye. Chao. Bye, nos vemos. Ay, que por ti me muero. Por ti no puedo cambiar el curso de los vientos. Se me seca la inocencia. Siento que me muero. Quiero aprender a poder amar.